dime negra, ¿por qué no me amas? Tú eres mi vida, mi bienestar. Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo y vamos a andar. Ya las gaviotas tienden su vuelo, abren sus alas para volar. Andan buscando nido de amores, nidos de amores encontrarán. Muy bonito tener amores en otras tierras que Dios formó. Dame un abrazo, dame un besito para vivir más contento yo. Mira negra, vente conmigo en mi barquilla y lo verás. Dame un besito, dame un abrazo, mientras yo duermo, tú remarás. Mira, chamaca, vente conmigo, en mi barquilla te llevaré. Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré. Ya me despido, querida mía, ya me despido de corazón. Pues te lo juro que aunque esté lejos, nunca te cambio por